Eye in the Sky, un éxito de 1982 con la voz de Eric Woolsan junto a The Alan Parsons Project. El grupo liderado por el músico e ingeniero de sonido Alan Parsons, quien trabajó con grandes artistas como los Beatles y Pink Floyd. Y ahora White Town, el grupo formado en 1989 por el músico indio radicado en Inglaterra Jyoti Misra, quien comenzó a escribir su historia musical en 1996 con esta canción con la cual saltó a la fama, Your Woman.